sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Te quiero ver, te quiero verde. Yo también te quiero verde. Te quiero. ¿Qué será? ¿Qué será? Te quiero verde como siendo un brote, una algo que crece. Mira, ya es temprano, pero me encanta esta porque eso hace volar la imaginación. Puede ser. Te quiero verde por un brotecito que va creciendo, fresco, como con fuerza, pero a la vez que hay que tratar con cuidado, porque, ajá, viste, fragilidad. Te, ajá, zarpaste con el brote, lo quebraste, cagaste. Claro. Como, no sé si fragilidad, con suavidad, como... Esa puede ser una opción de te quiero verde. La otra, inmadurez. ¿Viste? Como tipo un tomate verde, inmaduro, sin sabor, duro, frío. Ay, no, es que no te quiero tanto. Claro, no, pero por eso tenés las dos opciones. Sí, sí, el verde puede ser eso. Sí, sí. Dentro de mi imaginación, no sé, vos, ajá, me decís una cosa así y a mí se me va... Sí. En esas interpretaciones. Sí, en esta mañanita también te quiero verde, es un matecito. Calentito, espumoso. Espumoso. Con yerba rica. Ahí va. De ¿cómo se llama la yerba de Mecopo? Mecopo que nos deja, que nunca, creo que dos veces le agradecimos. ¿Sí? Y era al aire, como al aire. Che, estábamos haciendo este intercambio, bla, bla, bla, y como mínimo mencionarlo. Me parece que dos veces desde hace ya como... Y tomamos mate todos los días, mate todos los días. Pero viste, cuando empezás a... Quizás qué cagada también. Cuando empezás a naturalizar algo, perdés cierto registro. Y acá, exacto, llegamos, sabemos, exacto, que tenemos yerba rica, lo naturalizamos y nos olvidamos. Pero bueno, revirtiendo la situación, le mandamos un besito grande a Mecopo que nos deja yerba rica. Muy bueno, Mecopo, y esta yerba. ¿Cómo estás? En esta mañanita. Ay, te iba a contestar en francés, porque ayer la Delio dijo que arranquemos hablando en francés. Entonces te iba a decir, très bien. ¿Y tú? Bonjour. Pues yo voy buscando el traductor para poder decir así, hacerme la que hablo. Francés, español. Sí, también, estoy muy bien. Estoy muy bien. No estoy tan despierta como, como acostumbro después de la bicicleta, porque dejé... la atracción a sangre y me vine en subte. Por hoy nomás. Dejaste la atracción. Estaba buscando porque te quería hacer una pregunta en francés y puse el traductor mal. No importa. Dejaste la bici y te viniste en subte. Sí, vine en transporte público, que sale carísimo. Uy, pero no saltaste. Bueno, ¿Eh? Estaba muy abrigada, tenía tapado. No me salió saltar. Como una de Coté, bueno, venís caminando, apoyás la manito, haces tiki. Sí, tiki y ya está. Como saltar en la soga. Sí, sí. Vos eras buena saltando en la soga, sí, ¿no? Sí. No, al elástico, digo. Yo creo que al llegaste elástico, hasta... Yo jugaba al elástico. Y eras bueno. ¿Ahora jugarán al elástico? No, ya fue ese juego. No sé. Con tanto celular. No sé si jugarán en las primarias. En la secundaria, no. ¿En la secundaria no jugábamos al elástico? No, dicen que no. Quinto año, Paulita Lorenzo, no, jugando en secundario. No, ¿Qué llevaba? ¿Guardapolvo o llevabas uniforme? No, porque si era Juli, que iba a colegio religioso, que tenía el otro uniforme, jugando al elástico. No sé, yo creo, entré en que no se acostumbraba en el secundario a jugar al elástico. En el primario sí. Al elástico y a la vela. ¿A la? Vela. ¿La vela? La vela, con una pelotita, ajá, pared, y con una pelotita le pegabas. Entonces, era buena yo jugando eso. Sí. Le pegabas con tu mano, pegaba contra la pared y rebotabas. Y entonces jugabas contra otra persona. Ah, y en vez de tener, no tenías paleta, no, sino tu propia tu mano era la paleta. Mirá. Entonces era como tipo pegarle con todo para que la pelotita pique fuerte y vaya para atrás y la persona tenga que ir corriendo hasta atrás y ahí sea más difícil. Y entonces ahí, si lograbas hacer esa jugada, cuando la persona con la que estaba jugando tenía atrás y le pegaba como más o menos, vos la tocabas suavecito, claro, y la hacías correr, ir con todo contra la pared, que era difícil que llegue porque no podía picar más de una vez. Qué buenos juegos. Era muy lindo, sí. Y aparte de eso, ¿entendés? Hacías ejercicio. Hacías ejercicio, solo una pelotita, tu una mano. Pelotita, después te quedaba te como movía, la mano un poquito. No tenía frío. No. Y ahora están todos con el tiki, tiki, tiki. Ahora ejercitan el dedo índice. Y después les agarra problemas en el túnel carpiano y una contractura ahí que no pueden mover. De esa otra forma, no. Te quedaba solo un moretón, depende con qué le pegabas. Si le pegabas con la palma de la mano, te hacías mal. Si le pegaba con esta parte de acá, donde ya está la musculatura, era otra historieta. Los rebusques de pueblo, no sé si acá jugaban a eso. No, a ese no lo recuerdo, pero yo puede ser que eso, como pasaron tantos años, que no recuerde. Pero si te acordabas no, la primera vez. Que me estoy confundiendo el elástico de la primaria a la secundaria. No, pero por ahí vos jugabas a la secundaria al elástico, no sé. No creo. Por ahí en quinto año jugabas al elástico. No creo, pero bueno. ¿Por qué saltamos a los juegos de las escuelas? ¿Sabés que no sé? Idea. ¿Sabés vos, Mary? ¿Por qué saltamos? Saltamos al elástico, saltamos de un tema a otro. Ya me acuerdo, porque me dijiste que habías dejado la bicicleta. Ay, que el transporte público. Y entonces yo te pregunté si implementaste la de saltar así, apoyar la marinda, tiqui, tiqui, levantar. Saltar, y ahí, saltar, y ahí como que dije, chau, destreza, ejercicio, salto, relacioné el elástico. El elástico. Todo porque había quedado trabada en... debo reconocer que no te estaba prestando mucha atención porque quería poner en el traductor, pero lo puse al revés. Entonces, español, lo vamos a poner. Español, francés, y quería poner, ¿pasaste por la panadería? Te lo quería preguntar en francés. Eso es portugués. Toi, la boulangerie, me parece que era boulangerie. ¿Y pasaste cómo se decía? No sabemos, idea. Quedé lerda con el coso, me faltó la agilidad para pero eso. Pero sí, oui, pasé. Je pasé. Oui. Bizcochitos del mal. No sé cómo se dice. Biscuit. Si alguien sabe francés, yo lo digo de verdad. Tengo muchas ganas de aprovechar también en estos momentos. ¿O vos podés traer el... ¿Tiene Mercedes el libro guardado? Por ahí sí, está todo ahí. Porque podemos traer el... Yo tengo muy frescas las imágenes. Hay una imagen donde la chica va con su portafolio. Todo es blanco y negro, era la imagen, al menos el libro que yo tenía. La chica va con su portafolio a la oficina, sí, vestida con su trajecito y no sé qué, y va corriendo porque llegaba tarde. Corre por las calles de París y se tenía que encontrar con, si mal no recuerdo la historia, como tipo con su jefe, una cosa así. Lo podemos traer porque yo tengo muchas ganas de volver a practicar. No sé si se nota, y hablar en francés. O si hay alguien, la chica que viene acá a ensayar, que es francesa. Ajá, capaz que le podemos preguntar si no quiere venir un ratito y estos primeros unas clases. A charlar, a conversar, como estos primeros 15 minutos una vez por semana conversamos en francés, o si hay alguien que sepa francés. Y los amigos que vinieron el otro día a contarnos todas las elecciones y todo, ellos también, ¿no? Se pueden acercar a charlar un ratito de 9 a 9 y 15 con nosotras, entonces practicamos, o nos puede llamar por teléfono también, sí, y tirar como unas clases. Dale. ¿Qué estás buscando? No, estoy entrando en las redes sociales del programa de radio. ¿Cómo se dirá redes sociales? Es social. No, todo como con acento de película francesa de los 90. Société. Bueno. ¿Qué? Se finí. Me parece que se finí, que hay que volver al verde y al programa. Y al brotecito. Lo que vale es el talento, y vos lo tenés y mucho. Entonces, que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés. minutos pasan de las 9 de la mañana de este 11 de julio. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Conversaremos con Claudia Cesaroni por esto que siempre quieren hacer, que es bajar la edad de punibilidad para los delitos. Y también llega La Urraca Negra, que tiene estrenos. Información también. Miranda hace Créeme, tengo frío. Un té frío, una espera. Y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin voz. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Amenaza de desalojo a las familias de Avenida Entre Ríos. Hoy jueves 11, desde las 8 de la mañana, el juez Luis Sáenz del Juzgado Civil número 21, con el apoyo de las fuerzas represivas de Jorge Macri y Waldo Wolf, tienen la intención de desalojar a 15 familias del barrio porteño de Constitución a pesar de la ola de frío. Desde consejerías de vivienda denuncian con personas en situación de calle que han fallecido por las bajas temperaturas y sabiendo que conseguir un alquiler es hoy imposible, más teniendo menores a cargo, no habría que ni explicar que este desalojo no se debe hacer. Dejar a personas hoy sin un techo es directamente criminal. Y finalizan el comunicado con una solicitud. Le pedimos a todas las personas el apoyo, la difusión y el banque a los vecinos de Casa Entre Ríos, ubicada en Entre Ríos 2072. Si querés apoyar ocupándote, podés contactarnos y vamos juntes. Les encontrás en las redes sociales @consejería_de_viviendas. Jornada contra el desmantelamiento del Estado. Desde el Frente de Gremios Estatales y de las Empresas Públicas convocan en la más amplia unidad, junto a movimientos sociales y organismos de derechos humanos, a una jornada de lucha en todo el país, hoy jueves 11 de julio, en defensa de la soberanía nacional y de lo público, contra los despidos y el desguace del Estado. En la ciudad de Buenos Aires realizarán una actividad de acción y debate en la Plaza de Mayo a las 10 de la mañana. En dicha actividad, la cual se desplegará durante buena parte del día de cara a la Casa de Gobierno, pretenden promover la participación de organizaciones sociales, sectores del trabajo y la producción, referentes políticos, sociales, culturales, intelectuales, de mujeres y diversidades, de los derechos humanos y de la ciudadanía toda, para exponer los objetivos y consecuencias del ajuste regresivo y las reformas reaccionarias promovidas desde el gobierno de Milei, con el DNU 70/23 y la Ley Bases, junto a su política social y económica. Allanan organizaciones sociales del sur del conurbano. El juez Armelia ordenó el miércoles por la mañana varios allanamientos por derivación de la causa que investiga Casanelo y que había dado intervención a la justicia federal. Sucedió en las localidades bonaerenses de Quilmes, Florencio Varela, Solano y Berazategui, donde están los locales del MTR Histórico, El Fadu, Barrios de Pie, Polo Obrero, el MTD Aníbal Verón, Corriente Clasista y Combativa y Libres del Sur. El juez Casanelo había iniciado esta investigación con la línea 134, que recibe denuncias contra las organizaciones sociales el pasado 20 de diciembre del año pasado. La justicia habla de extorsión, sin embargo, no hay más que llamadas anónimas e incluso hay muchas dudas sobre quiénes han hecho estas llamadas y con qué fin. Hoy jueves, Eduardo Beliboni, principal referente del Polo Obrero, se presentará a las 9:30 en Comodoro Py para pedir su declaración indagatoria presentando una nueva prueba. El viernes desde la organización convocan a movilizar y participar del Festival por la Liberación de los Presos Políticos en Plaza de Mayo. Lanzan una nueva campaña solidaria. Los integrantes del Planeta Joven hoy lanzan la campaña solidaria Te Vamos a Zarpar los Depósitos, una propuesta para abastecer de alimentos a espacios comunitarios de todo el país que trabajan principalmente en el desarrollo integral de pibes, pibas y sus familias en los barrios populares. Pueden entrar a la web www.integrantesdelplanetajoven.com.ar para informarse y registrarse en esta acción solidaria. El objetivo es poder reformar esta red interplanetaria para sostener un esquema que obviamente va a tener como prioridad las regiones que peor la están pasando. También se puede colaborar compartiendo la campaña, subiendo el video y las placas, etiquetando las redes de @tevamosazarparlosdepósitos. ¡Charco de arena! Maya hace Tao. Crea. Crea en ti. Crea en ti la perfecta vacuidad. Guarda la más completa calma. Entonces... elegir a la vez. Contempla su cambio, cada cosa, por muchas que haya, vuelve a la raíz. Volver a la raíz significa... que me envolvió y me recuerda de donde mi ser salió. Y ahora se calmó este espiral de viento. Ya recuerdo cómo estar contento. Me recuerdo dentro de mi templo. Hay demasiada cosa afuera y solo la contemplo. Busco calor en las cosas gratas que viví. Vuelo para habitar todo este suelo gris. La raíz que me envolvió. Ser salió, busco claridad o esconderme como sombra en la oscuridad. No quiero verme más sumido en la normalidad. Giro en este mundo extraño y su inmensidad. Todo el tiempo nos dice, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Charco. Mezclemos los colores, muchachos. Pasan de las 9 de la mañana, estamos comenzando este territorio posible, ¿no? Estamos comenzando este territorio posible y tenías una datita interesante para pasar. Tengo una data interesante porque hoy jueves 11 de julio, 18:30, en Solís 1158, va a haber una charla sobre medios de comunicación y ambientalismo, cómo relatar los conflictos. Van a estar Enrique Viale, que es abogado ambientalista, Susana Izaguirre, presidenta de las Madres Selvas, Daniel Díaz Romero, periodista ambiental de Córdoba, y Dante Lobos, periodista ambiental de Chubut. Me parecía como interesante esta charla y difundir que también van a participar Cipreva y FATPREN. Entonces va a haber una transmisión en vivo por el canal de YouTube de FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa. Así que eso, como que me parece importante. Sí, seguramente ¿no? Después quedará colgada la transmisión para poder repetirla y verla la cantidad de veces que se quiera. Y le mandamos un abrazo muy grande a Pato Pan, que fue quien nos avisó de esta charla. Pato hacía las columnas justamente socioambientales. Socioambientales, que también esa palabra es muy interesante de comunicar así, ¿no? Porque es, no son solo ambientales los problemas, sino que son socioambientales, es toda todo lo que hace la humanidad en pos del progreso, pero que no tiene mucho que ver con el progreso. Que también está buena para aquellas personas que quieran refrescar un poquitito esas columnas. Sí, total. Que no dejan de ser de muy la actualidad. Poder ingresar a las redes de Charco y buscar, poner columna socioambiental y ahí aparecen. Porque está bueno como tenerlo cada tanto, ir refrescando esas entrevistas, que además nos conectaba con gente del norte hacia el sur. Sí, totalmente, porque las cuestiones socioambientales afectan a todo nuestro territorio posible, ¿no? Desde el norte hasta el sur, en todos lados, porque te digo, venía caminando, hoy que no vine en bici, venía caminando y en la misma cuadra de Lambaré veo un lugar que ya va a haber otro edificio en la misma cuadra, ¿no? Entonces digo, tiene todo que ver, ¿no? De todos los territorios posibles. Sí, me hiciste acordar a la columna que hizo sobre la luz y la oscuridad a un compañero que está acá en Parque Centenario. Hermosa, porque nos metimos con el tema justamente del derecho a la oscuridad, ¿no? Y la contaminación visual, lumínica y visual que hay en las grandes ciudades prácticamente, y cómo te quieren meter, fue como bastante filosófica la columna esa, porque era como cómo te quieren meter la cuestión de seguridad con esta concepción de la iluminación, que está bien, hay cierta iluminación está buena, pero tampoco la excesiva, como sucede bajo esta concepción de verdad, de seguridad, que en realidad no tiene mucho que ver, y cómo va contaminando y cómo va modificando. ¿Te acordás que vos en un momento, en pandemia, estabas preocupada? Porque era como, ¿qué pasa con los pajaritos que están descontentos? O sea, están, no entienden sí, nada, no porque nada, están cantando a las 3 de la madrugada. Sí. ¿Qué pasó acá que cambiaron? Las luces, tienen esas luces LED que les desorientan. Desorientan. Entonces, no es que el pajarito tenía insomnio y estaba preocupado porque la pandemia. De hecho, estaba feliz por la pandemia porque podía volar sin preocupaciones, podía respirar mejor, se podía posar en medianera, en cualquier medianera y ramito de árbol que se le cruzara. Pero se encontró con esa problemática que tenía insomnio porque en realidad no se le apagaba la luz nunca, porque siempre tenía algún reflector iluminándole el nido. Ay. Bueno, así que recomendamos mucho esta charla que se va a dar en el día de hoy, 18:30 en Solís, 1158 para quien quiera ir presencialmente, medios y ambientalismo, cómo relatar los conflictos. Bueno, ves que yo no vivo en un raviol. Te pido mildis. Un día, Charco, me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva.

Sí, bueno, enmarcado en la política general de este gobierno, ¿no? Que sí, dinamita todo sí. lo que sea estado social, digamos, o estado que pueda cuidar a las personas que más lo necesitan para expandir solamente el estado penal. Y en ese contexto, este proyecto encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cuño Levarona, lo presentaron juntos, sin ninguna fundamentación de por qué establecer una edad de punibilidad en 13 años. La propia ministra de Seguridad había planteado, había presentado un proyecto en 2019, cuando era ministra de Macri, en el que la edad se bajaba a 15 años, y en el 2017 el ministro de Justicia de Macri, Garabano, había presentado otro proyecto que la bajaba a 14, o sea, es como una especie de prueba, ¿no? 13, 14, 15, como si no estuviéramos hablando de cientos de miles de pibes, ¿no? De pibes muy chicos. Sí, sí, sí. Un pibe de 13 años, y digo pibes porque en general, digamos, las víctimas de este tipo de políticas mayoritariamente son pibitos, varones, en una proporción de 95%, 96% con respecto a las pibas, a las chicas. Son muy chicos, ¿no? Están en edad de recién estar terminando la escuela primaria, deberían ser acompañados para que ingresen a la escuela secundaria, que en nuestro país es obligatoria. Y si tienen, digamos, si tienen alguna situación de cometer delitos o de cometer transgresiones o de tener conflictos, hay que acompañarlos para sacarlos de esa situación, o son utilizados para eso, acompañarlos, protegerlos, apoyarlos para salir de esas situaciones en vez de cristalizarlos como delincuentes, ¿no? Digamos, sí. un pibe que a los 13 años ya lo sometes a proceso, lo metes en cana, bueno, queda como cristalizado a esa edad tan corta, tan chico, como delincuente, ¿no? Es muy difícil después salir de esa marca, de esa estigmatización, ¿no? Sí, total. Sí, pensando en términos de salud mental también, ¿no? Y de inclusión, no solo que es la estigmatización y lo que se genera también dentro del imaginario de la sociedad, sino también que pienso en la edad de estos pibes, ¿no? Una edad donde recién están saliendo del juego para empezar como a vivir otro tipo de experiencias, y cómo sabemos que la institución policial y personas adultas que encaminan en esto también aprovechan y manipulan con esta situación, con esta no terminar, digamos, de ser conscientes de, quizás de la realidad y que se confunda todo como un como si, ¿no? Como incentivándolos. Bueno, es que digo, incentivándolos a hacer determinadas cosas a través de esta confusión, digamos, y de esta cosa que se le genera en una cabecita de un pibe de 13 años. Exactamente. Y a mí me parece muy importante tomar nota de eso, porque hay como una intención de hacer un borramiento de todo lo que significa ser adolescente, ¿no? La construcción de la adolescencia como un momento en la vida, digamos, de una persona, no fue siempre así, ¿no? Digamos, en 1700, 1800, los pibes crecían un poquito y ya eran largados a laburar, ¿no? Ya de la primera infancia, que estaban ahí dando vueltas, molestando un poco, cuando tenían fuerza, que se podía explotar su fuerza de trabajo, ya pasaban a trabajar. La idea de, o la construcción de un sujeto adolescente que tiene que hacer un pasaje hasta llegar a la adultez, es algo que comienza en el siglo XIX, se profundiza en el siglo XX, y la idea de la Convención sobre los Derechos del Niño, que llama niño a toda persona hasta los 18 años de edad, incluye esa concepción, ¿no? Digamos, no es un invento de los garantistas ni de nosotros que queremos arropar a los niñitos, no, digamos, hay una persona adolescente no puede actuar, no puede tomar decisiones, no puede comprender las consecuencias de sus decisiones, igual que si fuera una persona que ya está cerca de la adultez. Y esto no tiene que ver con entender lo que está bien y lo que está mal, que es lo que plantean cuando quieren imponer estas propuestas, ¿no? El presidente, el idiota es el vocero, diciendo, o la propia ministra, delito de adulto, pena de adulto. No es, no tiene que ver con lo que se entiende, que se entiendan o no que está bien matar. Un pibito de 8 años puede entender que está mal matar, o sea, no, o lastimar a un compañero. Entenderlo lo puede entender. El punto es la respuesta punitiva que vos vas a darle a quien comete un delito, y yo quiero decir, los homicidios cometidos por menores de 16 años, que hoy es la edad de punibilidad, son absolutamente ínfimos, son desechables estadísticamente. Puede ser uno, dos por año, tres, o sea, alcanzan los dedos de una mano. Entonces, construir la idea de que de esta manera, metiendo a categorías enteras de pibes de 13, 14, 15 años en el sistema penal, ¿resolvés algún problema? Bueno, es parte del relato fantasioso y perverso de este gobierno, ¿no? Claramente. Y yo creo que va pegado también a esa idea que empezó a circular de que también quieren que voten a partir de los 13, sí, porque entonces ahí también hay como una especie de división, ¿no? Los adolescentes buenos serán los que voten, los que... viste que también se difunde esto de que empeces a ser como una especie de financista cada vez más chico, ¿no? Ay, como hacer dinero, el emprendedor, todo esto de las apuestas, todas esas pelotudeces asociadas a los adolescentes, y los adolescentes malos irán presos, ¿no? Los adolescentes del bien y los adolescentes del mal. Bueno, eso es tremendo. Uh-huh. Porque vos mismo, o sea, como esto, que las penas no educan, no es por tener más penas vas a cambiar. Es que la función del sistema penal no es educar. Claro. Eso es otro discurso. Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Ah, perdón, pensé que no se escuchaba. La función del sistema penal no es educar. Uh-huh. O sea, eso también es una especie de ficción de que se mete preso a alguien para reeducarlo. Si vos querés educar a alguien, lo mandas a la escuela, lo mandas a un taller de arte, lo mandas a una canchita de fútbol si le gusta jugar a la pelota. Pero el encierro no educa. No, el encierro lastima, estigmatiza, frena la posibilidad de la autonomía, debe, y en el campo del derecho penal vinculado a adolescentes, el encierro, la pena de prisión, está recontradicho en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, tiene que ser realmente la ultimísima decisión con respecto a un pibe, en casos absolutamente extremos, donde absolutamente no se puede hacer otra cosa. Entonces, este proyecto tiene penas de hasta 20 años para pibes de 13. O sea, no distingue desde qué edad se pueden imponer penas, y las penas son de hasta 20 años. Y tiene otro elemento que es muy grave y del que se habla poco, que es que por debajo de la edad de punibilidad, o sea, por debajo de los 13 años que propone como edad de punibilidad, por debajo de esa edad plantea un sistema que es el retorno del patronato. O sea, si un niño de 8, 9, sin límite para abajo, 6, 7, 9, 10 años, comete un delito y el juez entiende que está en riesgo o que es peligroso para sí o para tercero, lo puede internar, y lo puede internar sin límite. Eso es gravísimo, porque es un retorno literal del patronato. Sí, y algo que sucede desde hace años y ahora queda más explícito, es esto de esa perversidad también enlazada con las instituciones psiquiátricas para pibes adolescentes. En esto de, bueno, cometió un delito, cantidad de pibitos que ingresan al Tobar García porque en vez de mandarlos a reformatorio o algo, es mejor que entrar ahí. Entonces se empieza a naturalizar esta puerta giratoria de que si no terminan internados en un lugar, desde esa edad, desde los 8 o 7 años en adelante, los mandan directamente como una cosa más liviana a una internación psiquiátrica, con lo que eso requiere también, con la marca, la estigmatización, que es doble. Doble por ser, o triple, pobre por delinquir y la locura. Que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando finalmente es de la administración de la pobreza, ¿no? Claro, digamos, utilizar al sistema penal o al sistema de salud mental para administrar la pobreza, ¿no? Sí. Estamos hablando en la inmensa mayoría de los casos, en la absoluta mayoría de los casos, de niños, adolescentes, niñas pobres. o que sus padres o madres no están en condiciones de hacerse cargo, o que han caído. Digo, a mí me cuesta mucho, no es que me cueste, pero digo, entiendo la dificultad de hablar de esto, porque yo tengo que decir, el sistema penal no debe hacerse presente por debajo de la edad de punibilidad, tiene que hacerse presente el Estado social, y estamos mirando cómo el Estado social cae de a pedazos, ¿no? Digamos, no solo porque uno escucha, bueno, echaron a tal equipo de trabajadoras de un programa, por ejemplo, de la SENAF, la Secretaría de Niñez, o dinamitaron un dispositivo, sino escuchar, digamos, a quienes están mucho más presentes que yo, por lo menos en los territorios, en los barrios, digamos, de cómo van cayendo, porque el Estado en muchas cosas está como atado con cosas que están pegadas con cierta debilidad, programas que a alguien le pueden parecer burocráticamente, no, esta es una pelotudez, arreglar una qué sé yo, mejorar un cuartito en una casa. Y eso implica laburo, implica que un chico en lugar de estar durmiendo junto con los padres puede tener un espacio pequeño propio, entonces no tiene que dormir de modo promiscuo con sus... Bueno, un montón de cosas que hacen a la vida cotidiana de millones de personas que se están dinamitando. Entonces es muy difícil hablar, y para el gobierno es infinitamente más fácil decir, mira, el pibe comete un delito, listo, claro. va a una jaula, o sea, te lo vamos a sacar de la vista, no lo vas a ver más. Entonces es muy difícil hablar de este tema sin hablar de la política general del gobierno, sí. Y lo que implica la destrucción del Estado, de la que se van a gloriar Milei, que insisto, no es la destrucción de todo el Estado, sino el ensanchamiento y el esplendor del Estado penal en detrimento del Estado social, ¿no? Sí, totalmente. Y también pienso esto de los servicios penitenciarios, ¿no? Que siempre acá lo hablamos, que a veces eso, los mismos pibes que están menores, o sea, que no cumplieron 18, después pasan directamente a una cárcel, como todo el negocio también de que haya personas privadas de su libertad, ¿no? Y es que si vos estableces penas de 20 años, obviamente esos pibes que por ahí ingresan al sistema cuando tienen, como que ellos quieren que ingresen a los 13 años, pero si vos les metés una pena de 20, cuando cumplan 18 van a seguir cumpliendo pena. Entonces van a pasar de una institución supuestamente especializada para adolescentes, que también son una porquería, pero va a pasar una cárcel de adultos. Entonces va a ser... Hay algo muy hipócrita ahí, porque todo el mundo repite esa frase de que la cárcel es una escuela de delincuencia, y entonces lo que están haciendo es mandar más mercadería a esa escuela, ¿no? Cada vez más tierna y más joven, ¿no? Para que en todo caso se forme como delincuente, si esto es así, si la cárcel... Y lamentablemente, la verdad es que cuando vos haces investigaciones o cuando vos hablás con las personas presas muy jóvenes o un poco más grandes ya, 30, 35 años, en general te cuentan sus primeros ingresos fueron a los 13, 14, 15 años, y no es que ingresar al sistema, primeros ingresos en comisaría, ¿no? Porque supuestamente son no punibles, hasta que finalmente a los 16 ya los atrapa el sistema penal, y no es que los atrape el sistema penal tan jovencitos, hizo que enseguida salieran y no volvieran, al contrario. El sistema los atrapa y ya no los suelta. O sea, esa es una prueba más que evidente, ¿no? La mayoría de las personas que cumplen condenas no es que cometieron su primer delito y cumplen una condena larga, salvo casos muy especiales de, digamos, no sé, un femicida, ponele, que por ahí nunca hizo nada hasta que cometió ese crimen. Pero cuando hablamos de delitos contra la propiedad, delitos asociados a las condiciones de vida, en general a la vulnerabilidad social, digamos, los primeros delitos contra la propiedad no hacen que la persona toque, que el sistema penal lo toque, le enseñe que no hay que robar, digámoslo así crudamente, lo reinserte socialmente y nunca más lo atrape, nunca más esa persona cometa delitos y llegue, al contrario. Entonces, eso también debería ser visto como una muestra de que el sistema no sirve para resocializar, reinsertar, reeducar, mucho menos, ¿no? Digamos, al contrario, cristaliza en determinadas prácticas. Entonces, por eso también nosotros planteamos que cuanto más tarde, o si es posible, nunca un adolescente ingrese al sistema penal, mejor, ¿no? Pero no solo por mejor para él, mejor para todos, ¿no? Sí. Porque no va a ser esa la manera de que no vuelva a cometer delito, ¿no? Sí, de ofrecer otra cosa, que además dentro de esas instituciones también los estigmas se refuerzan, ¿no? Claro. Por parte del personal, por parte de... Se generan códigos que ante esos roles impuestos después es muy difícil para ese pibe o esa piba correrse de la creencia de que realmente es eso. Y en términos de la sociedad, vos ves que hay como... Porque para mí mucho tiene que ver con la confianza, ¿no? Las posibilidades con la confianza, no solo de los equipos por ahí de inclusión social y laboral del sistema de salud, sino también con la sociedad en sí, los espacios comunitarios, los centros culturales, de alojar y recibir a pibes que han estado en algún tipo de institución. ¿Vos ves que ahora hay un poco más de apertura o sigue tan rígido y cerrado, con un poquito de maquillaje, como siempre? No, yo no puedo hacer un análisis sobre, no tengo los elementos ni conozco todos los casos, si esos espacios reciben o no a pibes. La verdad que no, te estaría inventando algo que desconozco. Lo que puedo sí decirte es que es muy difícil dar una batalla por la llamada inclusión o por el alojamiento, o por recibir a pibes que tengan ciertos niveles de conflictividad en un contexto en el que los recursos humanos, económicos, materiales están siendo, son dinamitados, ¿no? Sí. Pedirle por ahí a un docente que pasa de escuela a escuela y gana 2.50 pesos y ya está podrido y tiene 50 pibes en el aula, que tenga una mirada particularmente receptiva con un pibe que por ahí tiene cierta conflictividad, es muy difícil, porque lo que vos ahí tenés que generar son espacios que son muy difíciles, que no es fácil lidiar con las heridas que traen muchos pibes y pibas. Y necesitas plata, o sea, necesitas recursos. No tiene que ver solamente con la comprensión, con el cariño, con el afecto, con el compromiso personal. Entonces, insisto con eso, ¿no? Cuando yo hablo de estos temas, o doy clases, o participo en conferencias, y hablamos de estos temas, siempre se termina en una especie de catarsis, en que, por ejemplo, las trabajadoras de los centros, los espacios de las direcciones de niñez, o las oficinas de protección de derechos de alguna comunidad, de algún municipio, me dicen, nosotros somos dos, somos tres, no tenemos programas, no tenemos qué ofrecer, ¿entendés? O sea, ahí está el Estado, y si no está el Estado, no hay nada. Porque a gatas por ahí si los espacios comunitarios pueden dar de morfar a los pibes y a sus familias. Entonces, ¿cómo le va? ¿De dónde podemos pedir que además construyan dispositivos específicos, no? Me parece muy difícil. Entonces, es la pelea por el Estado presente, ¿no? Esto que pasó a ser parece una mala palabra y que para mí es la pelea que hay que dar, ¿no? Totalmente. Los espacios comunitarios pueden acompañar, pero... Uh-huh. Sí, pero... si no tenés recursos, si no tenés docentes, si no tenés turnos en el hospital para los pibes que tienen adicciones, si no los pueden mandar a que hagan un verdadero y buen tratamiento psicológico, si lo necesitan, ¿de qué vas a, o sea, de qué te disfrazás? Muy difícil, ¿no? No, claramente tiene que estar el recurso y escasea desde hace un montón de tiempo en este tipo de políticas. Lo planteaba también a ver si por ahí tenías conocimiento en que algo del imaginario social se rompió. No que la solución esté pura y exclusivamente en la sociedad. Tiene que haber una fusión, me parece, entre el Estado y la apertura social también. Yo siento como que yo creo que sí, dale. Perdón, dale. No, esto de que este tipo de gobierno, o sea, gobierna así, gobierna reprimiendo, gobierna criminalizando y gobierna así con querer, los encerramos lo más pibe, o sea, como que es muy muy muy fuerte lo que está sucediendo. Es que es así. Sí, por eso hay cosas que son podemos decir teóricamente un montón de cosas, pero que solo se resuelven en la lucha contra este tipo de gobierno. O sea, Y el reclamo a otros que no son tan brutales como este, pero que también, claro, tampoco han resuelto, evidentemente, problemas tan graves y brutales como los niveles de pobreza o los niveles de abandono, o como vos decías antes, la situación en las cárceles. Yo no quiero meterme ahora en el tema de las cárceles, porque si no nos podemos hablar de todo, y estábamos hablando de los adolescentes, pero es un continuo, ¿no? Digamos, el hospital psiquiátrico, la cárcel, son obviamente instituciones, ya lo han estudiado hace muchos años un montón de criminólogos, etcétera, que reproducen, digamos, lo peor, reciben a la basura, digamos, a lo que la sociedad descarta como basura, porque le molesta, porque le tiene miedo, porque le da asco, ¿no? Y a una gran parte de la sociedad, por eso están los muros, no le importa lo que pasa ahí adentro, hasta que le toca o hasta que por ahí lo roza. Sí. Pero claro, o sea, son temas, vos fíjate que en general, y esto yo lo digo con mucho cariño, me llaman a mí para hablar de esto cuando hay un proyecto de baja. Claro. ¿No? Pero si no, no se habla, y se habla muy poco. Sí. ¿No? Digamos, yo hablo en radios comunitarias, en radios locales, pero en general no se habla de esto con una mirada no punitivista en TN o en C5N o no, digamos, son temas que solo se habla desde una mirada punitivista, de más castigo, bueno, ¿no? Digamos, entonces, cuando aparecen estos proyectos, es muy difícil discutirlos desde otro lugar porque tenés acumulado horas, años, décadas de tratamiento punitivista, ¿no? Exacto. Entonces, meter otra mirada para hacer un planteo desde otro lugar es muy difícil, ¿no? Sí. Pero lo tenemos que hacer, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Claudia, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y vamos a seguir conversando. Pero claro que sí, cuando quieran. Es un placer. Un abrazo. Un beso enorme, gracias. Hasta pronto. Estaba Claudia Cesaroni del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Ay. Soy mago, la cuadra quedó sola, es un barrio liberado, la plaza es de Kevin, porque lo mataron.

Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! No se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, rapear no es delito. La corona que hay encierra a un rapero es la misma que destruyó mi mundo entero. Genocidio, usurpación, eso aquí le llamaron colonización. Colonización. Aquí desde Gualmapu, Calfuma Pumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfuma Pumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Yo. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Paulita está meta a hacer gestión mandando la foto que le acaba de sacar Urraca Negra. Buen día. Bueno, Mari, buen día, ¿cómo están? Bien, contentas de que te hayas venido aquí a la tribu, porque hay que contar varias cosas, ¿no? Sí, hay novedades. Hay novedades. Estamos estrenando un nuevo videoclip que lo hicimos en conjunto con un rapero de Mar Azul, en el contexto, ¿no?, de toda esta devastación, ¿no?, que está viviendo la tierra, el mar y el agua. Uh-huh. En este contexto estamos hablando del mar, ¿no?, justamente porque el videoclip que se llama Winca Tregua lo filmamos en el mar justamente para visibilizar, ¿no?, y poder levantar la voz y utilizar la herramienta del arte, ¿no?, y el rap como denuncia ante esta devastación que está viviendo el mar con las petroleras que están viniendo, ¿no?, tan devastadoras que son para todo el ecosistema, el entrofimonien, que decimos nosotros los mapuches, que es toda la vida, ¿no?, que hay dentro del mar, y cómo estas petroleras, ¿no?, están devastando toda la vida que hay en el mar. La otra vez me contaban, cuando participé del Atlanticazo en Mar del Plata, me contaban las personas de la asamblea de cómo levantaban los animales muertos, ¿no?, en la playa para que no los vean la población. Claro. En el día, ¿no? Entonces, ¿cómo que eso, no? Utilizar el arte como una herramienta de denuncia. Exacto, ¿no? Esto de ir a levantar los animales que mueren por esta gran contaminación tempranito para que no se vean en la playa, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, y cómo es la invisibilización, ¿no?, de la muerte y todas las consecuencias que traen todas estas empresas extractivistas. Acá en este territorio, porque están habiendo un montón de avances, ¿no?, extractivistas, tanto con el desmonte, como la quema intencional de territorios, más en los territorios mapuche en el sur, con respecto a todo lo que es las forestales, ¿no?, porque o las inmobiliarias, porque después de la quema vienen la repartición de las parcelas, y de ahí vienen todas las empresas inmobiliarias a querer obviamente usurpar los territorios. El gran negociado que se repite es una dinámica que se repite en distintos espacios, en distintos lugares, en algunos mucho más evidente, en otros menos, pero es una dinámica que ya parece que está como sistematizada, el desmonte, la quema, para después mercantilizar y expulsar a la gente que habita ahí. Exactamente, y lo que estamos viendo en toda la parte de la costa es que también están destruyendo todas las bajadas públicas que hay hacia el mar con la excusa de emprendimientos turísticos inmobiliarios, por eso sabemos muy bien que después de esta industria turística, después viene toda la empresa petrolera que necesitan toda esa costa para sacar el petróleo. Entonces es un doble sentido, ¿no?, oculto atrás de eso, donde ya se está viendo toda la devastación, ya están apareciendo médanos quemados, están apareciendo maquinarias dentro de la playa donde rompen las bajadas, lo vimos en vivo y en directo, o sea, y eso es una realidad que no se puede ocultar, y yo creo que a partir de acá hay que solamente importante es la toma de conciencia. Y que no se habla tanto, ¿no? Porque recuerdo que hace años atrás, antes de la pandemia, ya habían empezado a aparecer como el achicar determinadas playas en Mar del Plata. Las achicaban, reducían los espacios, que en realidad estaban preparando el terreno para lo que se vino después. Exactamente, pues ya estaban firmados todos los procesos estos de exploración petrolera, ¿no? Toda la muerte de los animales fueron por los bombardeos que se hicieron dentro del mar para ubicar los yacimientos petroleros. Entonces, eso era como una primera etapa de la devastación, ¿no? Después, obviamente, cuando están ya las bases petroleras, siempre hay derrames, y eso es terrible, la violencia y la muerte que va a traer sobre las playas, obviamente Mar del Plata, y también las playas del sur, porque también todas esas petroleras están queriendo estar en toda la costa del sur y toda la costa atlántica, ¿no? Entonces, como entender eso, también es esa, la toma de conciencia, porque si el mar se destruye y la vida se destruye, tampoco va a haber una buena vida para nosotros, eso es evidente, ¿no? Sí, totalmente, como que no les alcanza con la tierra, sino que también van sobre los mares, ¿no? Y con ahora, una gestión de gobierno que habla tanto de la propiedad privada, y yo todo el tiempo pienso en eso, en la propiedad comunitaria, todas esas enseñanzas ancestrales que tenemos, y te da como eso, como mucha bronca, ¿no? Que estén ahí con esto de la propiedad privada, cuando eso, la tierra es parte de nosotros, ¿no? Exacto, y aparte justifican todo este avance de violencia hacia el mar, la tierra y el agua con una ideología de progreso, ¿no? Que eso justamente fue lo que avanzó la campaña al desierto. O sea, nosotros lo vemos que son, como vos decías, sistemáticamente estas prácticas tienen que ver con el colonialismo. Exacto. Tienen que ver con el genocidio, ¿no? Porque si matan a los animales que están dentro de nuestra vida, nuestro entorno, obviamente que es un 2+2. La vida para nosotros tampoco va a existir como la creemos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de eso y que pensamos que el futuro es ancestral. El futuro no es progreso, porque el progreso es muerte. Para tatuarse. Bueno, no sé si para tatuarse. Para una letra de rap, tal vez. ¡Ah! Me parece. Ya estamos en eso. Me encantó que lo veas. ¿Vos sentís que este último tiempo te dio como esa confluencia entre la militancia y la música, el arte, lo que expresás, te dio más potencia? Y sí, obviamente que por eso uno empieza a rapear, ¿no? Porque justamente el silencio está impuesto desde el patriarcado, desde toda la violencia extractivista, ¿no? Que vivimos, y más cuando somos un pueblo como Mapuche Tehuelche, que hemos sufrido un genocidio. Y ha pasado tiempo, pero ese tiempo no ha borrado la memoria. Sé que tanto como las instituciones escolares han tratado de borrar eso, porque no explican qué es la campaña del desierto, todavía se sigue festejando muy por arriba el 12 de octubre. O sea, entender eso como una reproducción del genocidio, ¿no? Que año tras año se va perpetuando. Eso es importante para decirlo y mencionarlo, ¿no? Porque la reconstrucción de nuestra identidad no es porque nada uno la tiene que reconstruir, es porque la han destruido, la han asesinado. Cuando uno dice que no se puede reconocer de dónde viene o no puede tener su apellido ancestral, es porque ha habido asesinato, hay sangre atrás. Entonces, como entender eso, ¿no? Es la reconstrucción de nuestra identidad, pero el arte también ayuda a eso, porque es una herramienta para reivindicar y es una herramienta de lucha. Entonces, la confluencia es totalmente, es necesaria, pero es eso, es lo que hay, es esto lo que tenemos. Uh-huh. Y el rap también como esa herramienta para ir desmenuzando y poder ir reflexionando, ¿no? No sé qué me dice Mary del otro lado. No están dando, se te escucha muy bajito, parece. Parece que no. Bueno, venite acá al lado mío si querés. Para que se escuchen todas las voces, es importante. Todas las voces, que estamos aquí con Urraca, que el sábado se va a presentar este video para un mar libre de petroleras. Va a ser ahí en el Centro Cultural La Sala, ¿no? Exactamente, va a ser este sábado 13 de julio a partir de las 20 horas, ajá, más o menos hasta la 1, más o menos. Bueno, nada, les esperamos. La dirección es por privado, así sí, que me escriben al Instagram. Pero justamente es eso, ¿no? Poder generar espacios donde podamos hablarnos, vernos a la cara. Porque yo decía, bueno, vamos a presentar el videoclip de forma virtual, pero lo importante también es encontrarse, ¿no? Sí. Y es tan importante generar los espacios, ¿no? Para podernos hablar, porque siempre pasa que a veces vienen otras personas con otras inquietudes o con otros de otros territorios que cuentan la devastación que está viendo, porque eso se ve. Por ejemplo, la otra vez estuve en provincia de Buenos Aires, cerca de Junín, y había ríos que tenían peces muertos, o sea, de un lado de la orilla y del otro estaban muertos. Y eso obviamente que son los derrames de glifosato, de agrotóxicos, o sea, y eso es algo que ahora se está implementando con más violencia sobre los territorios. Sí, y lo de los peces muertos va apareciendo cada tanta en distintas ciudades y pequeñas ciudades costeras, ¿no? No, lo que decía desde el otro micrófono, sí, que no se terminaba de escuchar, era cómo el rap también, volviendo a una herramienta educativa, permite, te escuchaba la otra vez con Ana Caro, intentando enseñarle a meterse y a empezar a generar y construir sus propias canciones, cómo permite ir desmenuzando, ¿no? Las letras. Siempre las letras tienen una mirada como muy crítica, desde el cuestionamiento, desde el tratar de transmitir y generar conciencia, y cómo puede ser también utilizado como una herramienta educativa también. Sí, eso es así, ¿no? Como el rap viene por eso, ¿no? Yo siempre como que me voy a sus raíces, ¿no? Más allá de todo la tergiversación o la mercantilización que se hizo, ajá, de todas las herramientas artísticas, vamos a decir así. Sí. Pero las raíces vienen de eso, ¿no? Después de vivir tanto racismo, ¿no? Poder ponerlo en palabras y en denuncia. Por eso la importancia. Y también eso, vivimos sobre una sociedad que nos saca la palabra, donde todos tenemos que pensar de la misma forma, donde homogeneizan todo un pensamiento y un sentir hacia nuestra realidad. Por eso, como que desde mi herramienta, el rap, vino a romper con eso, ¿no? A poner la palabra ancestral, a demostrar qué es ser mapuche dentro de la ciudad, ¿no? Porque uno vive en este contexto urbano, ¿no? Pero esta urbanidad no es natural. Tiene toda una historia. Abajo del cemento hay un montón de sangre donde se construyó esta ciudad. Y es así, o sea, y si no se dice, no existe, y si no se nombra, no existimos. Entonces, para mí es eso, más allá de educativa, es una forma de resistir, es una forma de vivir la memoria, la palabra de memoria, vivirla como una lucha constante ante el genocidio que vivió nuestro pueblo Tehuelche Mapuche. Totalmente, yo pensaba esto, ahora la gran criminalización que hay a todas las organizaciones sociales, a las represiones terribles por manifestarte, a estas causas armadas tan terribles que hablan de terrorismo, hablan de, no sé, que no, un montón de situaciones así, que digo, el pueblo mapuche, los pueblos originarios, lo viven hace un montón de tiempo. Entonces, también es bueno volver a ver cómo funciona, ¿no?, el sistema, porque yo ahora veía todas estas causas de terrorismo, de no sé, coso al Estado, contra el Estado, y digo, las comunidades esto ya lo viven hace un montón de años, ¿no? Sí, Feley, es así. Porque justamente nosotros lo que vemos que el genocidio nunca terminó. Claro. La campaña al desierto nunca terminó y la persecución hacia nuestras identidades ancestrales tampoco terminó. ¿Por qué? Porque resistir es mantener la memoria de ese genocidio, que es lo que quieren borrar. Exacto. Son los emplazamientos coloniales que existieron. Por eso nosotros estamos alertando de que esta nueva avanzada es un nuevo emplazamiento colonial que quieren hacer con el nombre de empresa, empresas, con el nombre de Progreso, con el nombre de Libertad. O sea, es un nuevo emplazamiento colonial. Entonces, entenderlo desde ahí es también sacarle un poco del romanticismo, ¿no? De ese pasado. Ya está. O sea, esta es nuestra realidad y desde acá empezamos a caminar. Entonces, entender esto, que toda la violencia colonial para nuestros pueblos nunca terminó. Eso es así, pues si no, nosotros tendríamos nuestro apellido ancestral, sabemos de dónde lugar vienen nuestros orígenes, y no lo sabemos. O sea, hay muchas generaciones. Es común hablar con los mapuches y decir, mira, ¿y tu abuela? Y no sé. ¿Y tu abuelo? No, tampoco. Y pero vos no tenés apellido, no, pero la verdad que nosotros decimos, te llora la cara de mapuche de Kultrum a veces, porque nos llora la cara de ser mapuche, pero no tenemos apellido. Pero eso tiene que ver con el genocidio, eso tiene que ver con la sangre que corrió. Y no por nada uno está reivindicando su identidad y por eso viene la persecución. Exacto, sí, sí, sí. El otro día conversábamos con Laura Duini y pensaba en esto. Ella también planteaba en relación al golpe de Estado y desaparecidos y demás, que decía, sabemos tan poco como sociedad, creemos que sabemos mucho y sabemos muy poco de qué es lo que hay debajo de los lugares, ¿no? Como esto, la urbanización, el avance de ese progreso, la construcción imperante también, y en un punto como tan rápida de mega ciudades, de metrópolis, donde se borra. Hace un tiempito atrás también hablábamos sobre River, ¿no? Y el campo de deportes. La cantidad de lugares que por ahí estamos habitando y que no tenemos idea. Lo que sucedió ahí, o sea, qué es lo que hay debajo de ese cemento y la importancia también de recuperarlo para poder ir armando esta identidad y esta historia real. Exacto, y cuando uno no tiene pasado, no puedes tener un presente pleno. No podés construirte como persona. Eso es la violencia cotidiana que a veces uno no la siente, pero es caminar sobre el olvido, caminar sobre fosas comunes, caminar sobre tumbas. O sea, ¿y eso cómo repercute en nuestro espíritu, en nuestro ser como persona? Es obvio que van a empezar las depresiones. Hay un montón de enfermedades que padecemos dentro de las ciudades que uno las naturaliza con una pastillita, con cualquier cosa, o un montón de cosas que uno se distrae, ¿no?, para olvidar de eso. Pero es una realidad que nos hacen vivir sobre eso, es como vivir sobre el olvido. Y eso no es digno, y eso no se lo... Es una violencia cotidiana que vivimos todos los días. Y mirá cómo se entrecruzan, ¿no?, todas las luchas y las luchas por la memoria. Porque el domingo pasado estuve ahí en donde fue el boliche Cromañón, ¿no? Porque este año se cumplen 20 años. Y también es muy necesario para esos sobrevivientes, para esas familias, que ese lugar sea un espacio de memoria. Que en ese lugar no se construya ninguna otra cosa, que se sepa que ahí hubo una masacre y 194 pibes y pibas jovencísimos murieron, ¿no? Exacto. Y entonces digo, ¿cómo se relaciona esto, la importancia, ¿no?, de la memoria y de los espacios? Sí, la cantidad de ejemplos. Lo llevo a una cuestión personal. En un dique hermoso, cerquita de Los Molles, en San Luis, preparado para el turismo, muy tranqui porque no llega mucha gente, pero preparado para el turismo, un montón de agua entre las sierras, no sé qué, y debajo hay un cementerio. Y eso fue tapado con una lona, fue cavado, no sé qué, y vos te tirás y andás en kayak y nadás y después tomás sol sobre un cementerio de una comunidad. Exacto, ¿no? Y eso tiene que ver con el colonialismo, el genocidio. Son prácticas sistemáticas que hacen. Cuando se habla de ocupación colonial, lo primero que hacen es borrar a las poblaciones nativas, por decir una forma, ¿no? Pero claro, los pueblos originarios que han estado ahí. Es lo que hacen hace ya desde que vinieron, o sea. Y eso es importante porque entender ese pasado, ¿no?, nos va a dar una claridad o unos pasos más seguros en nuestro presente, ¿no? Claro, y tan terrible es escuchar al presidente que tenemos hoy día citar todo el tiempo a Roca, que fue un genocida, ¿no? No, sí, exactamente. Imagínate cómo recae sobre las poblaciones mapuche-tehuelche que esos discursos, ¿no? Entonces, saber que la persecución que antes había va a seguir, obviamente. Hay un montón de comunidades ahora en el sur que están con orden de desalojos inminentes, donde hay niñeces viviendo ahí. Toda la violencia también desplegada sobre las niñeces mapuche, ¿no? Que han sufrido la represión de gendarmería, la violencia de ser hostigados constantemente sus propios territorios, donde son su hogar. O sea, ¿y cómo crecen esas niñeces? Y esa es la violencia que vivimos todo el tiempo como mapuche, como tehuelche. Hay un montón de asesinatos en el sur, por ejemplo, de Lucinda Quintupuray, que era una papá y una anciana mapuche, que estaba en su territorio y apareció asesinada hace 30 años de 5 balazos en su propia cama, en su propia casa. Eso nadie lo investigó. Y al año lo mataron a su hijo, que fue a su territorio para quedarse en ese lugar, y apareció asesinado también. En unas circunstancias así que, ay, fue el territorio, se cayó porque no conocía el territorio, por favor. Entonces, bueno, todo eso ya hace rato que está pasando, por eso decimos que la campaña del desierto en los territorios del sur parece el lejano oeste, ¿no? O sea, todavía se maneja esa impunidad de los terratenientes, de los capataces que están con los terratenientes, tanto Lewis como Benetton, despliegan y tienen hasta pueblos enteros en el sur de dominio de ellos, con su propia policía, con sus propios sicarios manejándose. Entonces es digno también la lucha del pueblo mapuche, porque siguen manteniendo y tratando de reivindicar la memoria, porque esa memoria tiene sangre atrás uno, como vos decías, como Cromañón. No se pueden olvidar las personas que han muerto, se puede olvidar la sangre que hay ahí. Y eso, más allá de cualquier discurso, no importa los discursos que digan, uno tiene que mantener viva la memoria. Esos discursos no tienen entidad sobre nuestros cuerpos, porque vienen de afuera. Entonces eso también, pueden decir lo que quieran, pero en nuestro cuerpo, en nuestro lugar, este es nuestro territorio y acá mandamos, y la memoria no la van a borrar. Entonces eso es importante también, porque viene toda esa violencia, viste, afuera. No hay que escuchar tanto, no hay que escuchar tanto, porque ya lo hemos escuchado, ya sabemos de qué es. Entonces, como que eso, poner en el lugar nuestro cuerpo como nuestro territorio, y desde ahí de empezar. Acá no van a asesinar la memoria, de acá en más, estamos acá nosotros y nos reivindicamos. Por eso es tan necesario este arte, ¿no? Y estas palabras y esta música. Estamos conversando con Urraca Negra, que este sábado presenta ahí en el Centro Cultural La Sala, es en el barrio de Caballito, se pide la dirección por privado a partir de las 8 de la noche, un nuevo video sobre el territorio del mar. Exactamente. Y el video se llama Winca Tregua y está lo hicimos en confluencia, en un feed con Rastón, que es un rapero que es de Costa Azul, que justamente esto está bueno, ¿no? Mostrar la unidad en esta lucha, ¿no? Que parece que es algo así muy lejano, pero lo tenemos ahí y están en nuestras costas del mar. Ahí va. Gracias, Urraca, por venir. Mañum, muchas gracias. Pará, ¿querés cantar un poquitito? Sí. Nos vamos con un poquitito de tu voz. Ay, bueno, pero ¿qué quieren que cante? No sé, lo que quieras. ¿Qué ponemos? ¿Podemos poner Las Ancestras? Ese, si sí, quieren. Sí. Si, ahí está. Sí. Perfecto. No a sé ver. Si está la base. No, la base está no, la canción, bueno. Pero bueno. Bueno, pero justamente este tema habla de eso, ¿no? De toda la reconstrucción de nuestra identidad a través de nuestras ancestras que nos mantienen viva, y también toda la defensa de nuestro territorio. Así que agradezco mucho, Mañum. Me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, me duele ver los peces agonizar, oh, pero yo soy esos peces que muriendo están, aguas contaminadas se riegan sin parar, es la codicia.

Noticias Online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Luego de su tercer Luna Park, Lisandro Aristimuño presenta El rostro de los acantilados en el Teatro Ópera. Sábado 28 de septiembre. A la venta en boletería y Ticketek. Producen Viento Azul y 300. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El 12, todos y todas y todes a la Plaza de Mayo por la libertad de los presos políticos por luchar. Este viernes a las 15 horas y a un mes de la aprobación en el Senado de la ley Bases, partidos de izquierda y organizaciones piqueteras convocan a una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo, donde se realizará un festival exigiendo la libertad y el desprocesamiento de los presos políticos por luchar que fueron detenidos ilegalmente durante la movilización contra dicha ley. Este miércoles, organizaciones políticas de derechos humanos y familiares de los detenidos realizaron una conferencia de prensa en el CERPAJ anunciando dicha acción, denunciando el régimen represivo de Milei que busca acallar y amedrentar a quienes protestan y en defensa de los espacios de memoria que el gobierno se encuentra vaciando. En este sentido, también denunciaron que continúan los allanamientos a distintas organizaciones sociales y piqueteras, ahora del conurbano. El gobierno criminaliza a quienes sostienen comedores populares mientras mantiene alimentos apiñados en un depósito que se niega a entregarles a los más pobres. Paro de 48 horas de residentes de hospitales nacionales. Los médicos residentes de hospitales nacionales están en alerta. Llevan más de 2 meses con reclamos, pedidos de reuniones infructuosas y marchas hacia el Ministerio de Salud, sin ningún tipo de respuesta a sus planteos. Reclamamos al menos un aumento salarial del 35%, que equivaldría a que nuestros residentes de primer año cobren en mano 900.000 pesos, dijo Agostina Fiandrino, residente de tercer año del Hospital Garrahan en la especialidad de pediatría. Un residente de primer año cobra en mano 680.000, cuando el valor de una canasta básica familiar es de 820.000, acorde al último informe del INDEC. Llevan jornadas laborales extenuantes, a veces hasta de 70 horas semanales. Aquí hacemos guardias de 12 o 24 horas, según la especialidad, y estamos muy por debajo de la canasta básica, asevera. Como respuesta al silencio oficial y a los despidos que comenzaron en el Hospital Posadas, los residentes anunciaron un paro de 48 horas para hoy jueves 11. 11 y mañana viernes 12 de julio. El 11 va a ser un paro sin movilización, donde cada UNE en sus hospitales o instituciones va a hacer una jornada de concientización dentro del hospital sin realizar actividades laborales, detalló Fiandrino. El gobierno de Milei deberá dar explicaciones ante organismos internacionales. A 6 meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será hoy jueves a las 3 de la tarde. La audiencia fue convocada a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derechos Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la Agrupación Hijos. Las organizaciones denunciaron que realizaron varias presentaciones ante la comisión donde dejaron de manifiesto el crecimiento de la violencia represiva y la criminalización de manifestantes, las detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de las denominadas armas menos letales como balas de goma, gases irritantes y palos, incluso contra trabajadores de prensa. La UBA decreta la emergencia salarial. A 2 meses del acuerdo unilateral con el Ministerio de Capital Humano por un incremento en el presupuesto de funcionamiento, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia en materia salarial frente a una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 40% durante el primer semestre del año. En ese contexto, el plenario de secretarías y secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, anunció un posible paro de 72 horas en el inicio del segundo semestre y una nueva marcha universitaria en septiembre. La declaración de la UBA coincide con la hecha la semana pasada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a las federaciones docentes, que describió la situación salarial como crítica e inadmisible. Sin salarios dignos no hay universidad, se tituló el comunicado que le recordó al gobierno que la sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 7 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Está despejado el cielo. Una máxima de 11 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nahual hace puta. Fuck it. تتعامل لك كات اصفق جبهت على الوقت كده شخصيتك مش ثابته كلامي وترك عشان فكرك فتيجي تحلى وانا اشفرك بقول اسا تشيل تقلا كيوت زهقت فبان وشها كلامي وترك عشان فكرك فتيجي تحلى وانا اشفرك بقول اسا تشيل تقلا كيوت زهقت فبان وشها Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...47 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...no tenemos sanguchitos, pero tenemos chipa. Ay, qué rico, millones. Millonaria. Sí, pero no los compré acá en la esquina, que son tan caros. Los compré en otro lado. Pero los trajiste con mucho cariño. Con mucho amor, con mucho amor. ¿Y las galletitas de avena? Y las galletitas de avena, no sé. Cuando cumplamos 20 años de programa, las traeré, porque este año cumplimos 10 y todavía las debo. tenemos muchas informaciones de agenda, ¿no? Tenemos un sortidito de cosas para todos los gustos, se podría decir. Sí, sí, sí, sí. Hoy que es jueves, la primera cuestión de agenda que anoto es ir a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a eso de las 3:30 de la tarde y acompañar la exigencia de memoria, verdad y justicia en estos tiempos. Ya pasamos una previa, que fue la que nos había mandado Pato, pero después, si más llegada la tardecita tenés ganas de mirar alguna peli, te podés venir acá al ciclo de cine fetichista en Cadenades, que es a las 8 de la noche. Dices, seguimos con la racha de pelis argentinas en resistencia, acá en la Tribu Mostra. Y si no tenés ganas de mirar peli, te podés acercar, como todos los jueves, por el barrio de Boedo, a las 7:30 de la tarde, a mover un poquitito el cuerpo, a dejarte abrazar un poquitito, abrazar un poquitito, a mover un pasito para allá, otro para allá, comer algo, comer un guiso de lenteja, quizás de pronto. Alguien dice que cocinó por ahí. Esto es Tango Queer, en más a 1165, las clases a cargo de Sole Nani y Nati Teram. Bien, bien. Yo tengo un anuncio para hacerles este sábado, porque la Comisión de Vecines de Justicia por Campomar, en la campaña de la expropiación de la comisaría tercera de Valentina Alsina, van a realizar, junto a la Asamblea Autoconvocada de Lanús, Resiste, un festival el próximo sábado 13 de julio de 12 a 19 frente al Centro Clandestino Destino Campomar en Escalada y Murgiondo en Valentina Alsina. Habrá venta de comida, bandas, mural, feria. Van a estar recaudando también un fondo de lucha para los cuatro compañeros encarcelados el 12 de junio por luchar. Eso es el sábado. Eso es el sábado. Pero ¿antes qué día es? Viernes. Viernes. Y ahí, ayer anunciabas el festival ahí en Plaza de Mayo con cantidad de artistas para pegarse una vueltita y también seguir resistiendo y exigiendo desde el arte. Sí, desde el arte, por el basta de estas causas armadas. Va a estar Paula Mafía, El Príncipe Idiota, La Piba Barreta, Saga, Flopa, Julio y Agosto, La Perra que los Parió, Sudor Marica, o sea, muchos y muchos artistas que se solidarizan en este festival. Decíamos, va a ser una concentración ahí en Plaza de Mayo, pero un ratito antes de las 3 de la tarde se marcha desde la 9 de julio hasta ahí, hasta la plaza, para el festival. A la noche, el viernes 12, a las 9 de la noche, también te puedes acercar, si querés un poquitito de música y de calor, acá a la Tribu Mostra, a ver Torito. Esta banda que surgió hace capaz que un año y pico, una cosa así, tuvo varias presentaciones acá en la Tribu, en La Minga, en el Ki Cultural, creo, como en varios lados. Así que si tenés ganas, te podés acercar a las 9 de la noche con entrada al sobre o a la galera consciente para escuchar un poquitito de música. Le mandamos un abrazo a Analía, que ella reside en El Bolsón, pero se vino en estas vacaciones aquí a Buenos Aires. Y te cuento una cosa, está fana de La Tribu Mostra, porque ya es la segunda, desde que llegó esta semana, ya es la segunda vez que vino a La Tribu Mostra. Sacó un pase libre. Che, pensé que Mary nos estaba metiendo efectos. Tenemos una obra acá al lado. Nos están construyendo acá a pasos un brutal edificio. Acá al lado también están construyendo, no sé. Y en el medio de la resistencia. Y en el medio de la resistencia vamos a pasar también para Analía, que está fanática de La Tribu Mostra. Se puede pegar una vueltita. Si no pudo venir hoy jueves, si no pudo mañana viernes, se puede pegar una vuelta el sábado a las 9 de la noche, porque hay un doblete. Va a estar primero Ana Caro con el mismo show Jamás Antes Visto y después la Tita de San Telmo cantando unos tangos acá. Ay, en La qué Tribu lindo. Mostra. ¿Eso cuándo? Sábado 13 de julio, 9 Ay, de cosas, la noche. ¿Cuántas cosas? Ahí Analía me mandó corazoncitos. Te mandó corazoncitos. Está agendando todo. Está agendando todo con lápiz y papel ahí en la mano. Nuestros compas del IMPA nos mandan que también hay una cuenta de solidaridad con los detenidos y para poder colaborar con un aporte monetario. El alias es Libres Ya. Libres Ya, que en el nombre es de Mirta Beatriz Israel. Y ahí todo eso recaudado se divide entre los detenidos y liberades por toda esta situación que están viviendo. Te tiro otra propuesta muy hermosa, por si no escuchaste nunca. Si te gusta un poquitito, Rosario Blefari. ¡Ay, sí, me encanta! Bueno, podés acercarte al JJ a escuchar a Silvia Prieto. ¡Ay, qué lindo! Te va a hacer volar un poquitito. Personas que queremos mucho conforman parte de este dúo tan hermoso. No me digas que también es el sábado. No, esto es el viernes. Volví al viernes. Bueno. Yo creí que era el sábado. Menos mal que volví a mirar, porque si no iba a estar yendo solita el sábado el JJ a ver a Silvia Prieto. Es el viernes 12 de julio ahí en el JJ, en el barrio del Abasto. Lloré y Corrientes. Más o menos. Si no conocen lo que hace Silvia Prieto, sigan sus redes sociales para poder ir enterándose de todas las fechitas. Hermoso. Tenemos una más para el domingo. Dale. Que tiene que ver con lo barrial, con la resistencia, con el resignificar cosas, con el resistir también desde la grupalidad y la cultura, y es que la Asamblea de Boedo, este domingo 14 de julio, está organizando la segunda feria. Bien, bien. Con shows y emprendedores del barrio y momento de encontrarse, juntarse y demás. Qué lindo, qué lindo. ¿Y dónde va a ser? Sobre la peatonal de Boedo, como fue la vez anterior, que se aprovecha que está el corte ya realizado por gobierno de la ciudad. Entonces, la asamblea autoconvocada de Boedo sabe de autoconvocarse y autogestionarse y dice, está este corte acá establecido. Chau, listo, se gestiona, se habla y se monta ahí una tarde de encuentro, cultura y resistencia. Vivan las asambleas populares también. Quien quiera, los domingos a las 6 de la tarde puede escuchar Almagro Obrero, que es el programa que hacen aquí en FM La Tribu, la Asamblea de Almagro. La Asamblea de Almagro y la Asamblea de Boedo, que tienen conexión también. Claro, hay una red de asambleas barriales armadas. Ahí está. Bueno, anotaron, ¿no? Del otro lado, todas las propuestas que hay. Si les queda alguna duda, se pueden comunicar al 11-31-26-088-7. Vamos a tratar de evacuarla o nos pueden escribir un mensajito a las redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Face. ¿Qué pasó de un modo? Pero lo seguimos usando. Sí. Nosotras así, somos más antiguas que las redes sociales. También puede llamar al 4864-0489, que es el teléfono de línea, que quedan poquitos, pero acá todavía hay. bandita muy hermosa de cumbia, Ninfas, hace Despertar. Se muestran, pero quieren que el miedo siga presente. Le robaron todo su calor, le quitaron el sentido a la canción. Ay, amor, ¿qué nos pasó? ¿Quién se llevó nuestra pasión? Tener tanto color, que todo mal se va, comienza a reverdecerse los ojos que ya no están, florecerán de repente sintiendo que al despertar, te miro y ya sos real, las almas que ahora van, buscándose una vez más. Amor, si en lo que sientes solo hay dolor, presta atención a tu valor. Una historia te fortalece en cada decisión. Déjalo impuesto por tu contexto. Lo que se ama no es un género ni un sexo. Esto es violento y no te miento. Lo que se busca es gobernar en nuestros cuerpos. Levántate y protesta ante las mentiras que contaminan. Los afectos se construyen y se llenan de vida, no de abuso, no, no de silencio. Llega las semillas y al tallo dale viento. Florecerán como viejas heridas. Deja que salgan afuera todas tus espinas. Pincha el sistema que te domina. Si algo cambia es que no queremos vivas. Te gustaron, si te hiciste algunos pasitos ahí en tu casa, donde estés escuchando la radio, se llaman Ninfas. Ninfas. Tienen, me encantaron a mí. Tienen disquito y después cada una de ellas tiene, bueno, no sé si cada una, hay un par que tienen proyectos también personales. Me gustó, ¿dónde las conociste? En Santiago del Este. Ay, ay, ay. En ese encuentro de mujeres y el folclore, ¿no? De mujeres y de ciencias. En el encuentro de mujeres y de ciencias de la música. De la música. música, de la música, no es solo folclore, no. Acá estamos escuchando una cumbia. No, es música. Música, música, música. Fines de julio se está realizando. Che, necesito corregir algo antes de darle el pase a Petris. Bueno. El Festiferia Boedo segundo, del volumen 2, no es en el corte de calle de la Petronel Boedo, es en la plaza. En la plaza. Boedo, Loria y Carlos Calvo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ay, domingo 14. Bien, bien, domingo 14 ahí en la plaza de Boedo. Bueno, este programa se está terminando. Llegó a su fin, así que nos tenemos que ir. Bueno, pero volvemos mañana. No se vayan porque sigue toda la programación de La Tribu y enseguidita nomás les acompaña La Montaña con Mary y Petris, ¿no? Sí. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Vámonos corriendo, Paulita, mañana a las 9 de la mañana. Voy pedaleando que el sol.